te dije que no la quisiera, ya te dije lo falsa que es, ya te dije que nunca le diera tu esperanza, tu amor y tu fe. Ya te dije que siento bonita, no era digna de tu voluntad. Vive alerta y no tomes a risa lo que puede en tragedia acabar. Sufre, corazón, sufre que tiene por qué. Sufre y aguanta la carga que tu cariño se fue. Sufre, corazón, ya te has pasado la raya y escucha lo que te digo. Sufre, corazón, y calla. Ya te dije, no avances, amigo. Ya te dije, ten serenidad. Ya te dije, no es ese el camino. Ten cuidado que te estrellará. Ya te dije, soñando mil noches, no la puedes, amigo, querer. Ten seguro que mancha hasta el roce de esa mala y perversa mujer. Sufre, corazón, sufre que tiene por qué. Sufre y aguanta la carga que tu cariño se fue. Sufre, corazón, ya te ha pasado la raya y escucha lo que te digo. Sufre, corazón, y calla. Y escucha lo que te digo. Sufre, corazón.